También existen las ideas que transforman el presente. UCI Radio. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes y siempre bienvenidos a este programa titulado Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando hasta las 7 de la tarde, si ustedes me lo permiten. Y pues bueno, qué calorcito está haciendo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, si nos metemos a bañar en la tarde, al ratito sientes como si no te hubieras bañado, ya vienes todo sudado y más con eso de que si andas a las carreras, pero bueno. Híjole, el día de hoy les tengo preparado un tema bastante interesante. Hoy les voy a platicar de lo que es el erotismo. El programa pasado ya les había platicado de lo que es la sensualidad, ¿sí? Y pues me gustó algo así como que darle seguimiento a este tema. Y pues qué mejor tema para dar seguimiento que el erotismo. Y pues bueno, para comenzar les quiero platicar que los orígenes de la palabra erotismo proviene del dios Eros, que en la mitología griega era el dios del amor, de la atracción sexual y del sexo. Eros es hijo de Afrodita y de Ares. El erotismo se puede definir como la capacidad que tiene el individuo para el goce sexual. También puede ser una actitud ante la vida que implica abrir los sentidos para experimentar sensaciones que provoquen un goce, un bienestar, un placer y búsqueda de experiencias que se pueden compartir con una pareja o bien consigo mismo. El erotismo está constantemente cambiando dependiendo de factores sociales, culturales y personales, donde la mercadotecnia tiene influencia importante. Bueno, el erotismo puede manifestarse en diversas formas como en las conductas autoeróticas, también podrían ser conductas heterosexuales, homosexuales, fantasías sexuales, estímulos visuales, búsquedas de nuevas formas de disfrute y satisfacción sexual. El erotismo, entonces, además de ser una construcción personal debido a la biología, las vivencias propias, el género al que pertenezca, la imagen corporal y la identidad, es una construcción social que va cambiando de acuerdo a la moda o costumbres sociales y los guiones impuestos que va cambiando de acuerdo a moda, y los guiones impuestos por la sociedad según el género al que pertenezca. Pues bien, yo creo que cada uno de nosotros tenemos cierto nivel de erotismo, ¿no? Y pues cabe mencionar que el erotismo, bueno, antes se confundía, bueno, y no nada más antes, sino que de repente hoy también se suele confundir el erotismo con la pornografía. Pero hay que saber distinguir, ¿no? El erotismo, como bien se los comenté, es la capacidad de gozar. Y obviamente podemos gozar a través de distintos canales, como puede ser la vista, el oído, el tacto, el gusto y me falta otro. ¿Cuál me falta? ¿El olfato? El olfato. Es olfato, vista, gusto, tacto y ¿cuál me estoy comiendo? Olfato, vista, tacto, gusto y oído. ¿sí? Entonces, el erotismo se va a manifestar a través de estos distintos canales. Entonces, como les comentaba, cada uno de nosotros poseemos cierto grado de erotismo, ¿no? Les puedo comentar que tenemos como un grado para percibir el erotismo de las otras personas y también un grado con el cual nosotros transmitimos el erotismo. Y pues sí, tiene que ver el erotismo con esto de la sensualidad. Claro que mientras más a gusto te sientas con tu cuerpo, mientras más seguro seas de tu persona, también vas a poder proyectar mucho más erotismo. Y pues es algo muy bonito cuando lo disfrutas en pareja, ¿no? Y a veces ni siquiera en pareja, sino que también puedes autoerotizarte. Yo creo que es muy importante que aprendas qué sensaciones eróticas son las que te gustan, para que una vez que estés en pareja, pues obviamente también sepas qué es lo que quieres que produzca en ti esa pareja, esa persona, ¿no? Qué sensaciones te gusta que produzca. Entonces, pues como les comentaba, cada uno de nosotros tenemos diferentes grados. Y, por ejemplo, hay personas que pueden percibir el erotismo mucho más de forma visual que con los sentidos, ¿no? Y les puedo comentar que esto mayormente es en los hombres. Los hombres son más dados a erotizarse de forma visual. A ellos, para alcanzar un grado de excitación, basta con que vean una imagen que les guste, ¿no? Y podría ser bien, no sé, a lo mejor una fotografía de alguna mujer desnuda o de alguna posición de la mujer que les parezca erótico, sensual. Y para nosotras las mujeres no basta nada más lo visual, sino que nosotras también, aparte de lo visual y de percibir el erotismo a través de los demás sentidos, necesitamos también sentir cariño. O sea, no, nosotras somos como que un poquito más complicadas. Entonces, a nosotras no nos basta nada más ver el cuerpo de un muchacho guapo desnudo, ¿no? Sino que fantaseamos con imaginar situaciones en donde se involucran sentimientos. Como les comentaba, a nosotras lo visual sí nos atrae, pero también somos algo más sentimentales y por eso mismo buscamos el sentimiento de la otra persona, ¿sí? Entonces, a lo mejor a los hombres les podamos parecer un poquito extrañas, ¿no? Pero es normal, nosotras somos más dadas a esto del sentimiento, del cariño, y pues los hombres son como un poquito más sencillos, ¿no? Requieren de, bueno, al menos así lo pienso yo, requieren de un poquito menos estímulos que tengan que ver con sentimientos para poder generar un nivel de erotismo, ¿sí? O para percibir el erotismo, ¿sí? Entonces, no sé ustedes cómo vean esto. Creo que es un tema bastante interesante. Me gustaría que compartan sus experiencias y sus conocimientos, inquietudes, demás, a través de la página de Facebook. Me pueden encontrar como Laura Ríos Martínez, o también pueden unirse a la página que es Desestrésate, ¿sí? Y pues bueno, a continuación vámonos con algo de musiquita. Vámonos con esto que pertenece a Blink 182 y se titula All Small Things. Desestrésate. Your ride, best trip, always, always. Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Vultures. Mentes trabajando. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Continuamos con esto que es Desestrésate. Quiero aprovechar para mandar saludos a Marianita Salazar, también para César Delgado, Emanuel Caballero, Cintia Angulo, que ya tengo bastante tiempo sin saber de ti, Cintia. Un saludote enorme para ti, también un fuerte abrazo. También un saludo para Fabiola Martínez Cisneros y para Juan Mesa. Sí, y bueno, continuamos con el tema para aquellos que nos acaban de sintonizar. Hoy les estoy hablando de erotismo. ¿Sí? Y a continuación les voy a hablar de los tipos de erotismo. No precisamente, bueno, tipos de erotismo lo voy a hablar, digamos, por los tipos de canales por los que se percibe el erotismo. Como ya se los había comentado, tenemos que es la vista, el gusto, el tacto, ¿qué más me hace falta? El oído. Y, a ver, siempre se me pierde uno. Vista, gusto, tacto, oído. ¿Me hace falta uno? Bueno, ahorita me acuerdo de ellos. Comienzo platicándole del erotismo a través de la vista. Como ya les había comentado, los hombres tienden a ser mucho más visuales eróticamente que nosotras las mujeres, ¿sí? Entonces, a ellos les es mucho más fácil obtener una excitación, excitarse viendo alguna imagen de, no sé, de alguna mujer o de alguna situación que a nosotras las mujeres. En la vista cabe mencionar pues que nosotros mismos tenemos una imagen, ¿no? Una imagen erótica. Entonces también tiene que ver con la sensualidad. Como les comentaba anteriormente, también el erotismo se ve reflejado gracias a la autoestima que nosotros tengamos de sí mismos, ¿sí? Entonces, a lo mejor si eres una persona insegura, pues te va a costar un poquito más ser sacar tu lado erótico, ¿no? Por todo lo contrario, si eres una persona bastante segura, si estás muy a gusto con tu cuerpo, pues te va a ser mucho más sencillo el dejar ver tu lado erótico con las demás personas. Sí, entonces, pues claro que también tiene que ver con la forma en que te vistas. Muchas veces, bueno, yo lo llegaba a discutir con algunas personas que no precisamente un cuerpo desnudo es un cuerpo erótico, ¿no? Es una imagen erótica, perdón. Tiene que ver también mucho con la forma de ser. O sea, no basta nada más con ver el cuerpo desnudo de alguna persona para considerar que es una imagen erótica, sino que también tiene que ver la proyección de la imagen, ¿no? El hecho de que haya cierta seducción, cierto deseo, por así decirlo, pasión, entonces es ahí cuando nosotros consideramos más bien algo erótico. Podríamos poner, por ejemplo, alguna comparación de dos imágenes. Una nada más una mujer desnuda y en otra una mujer, sí, con algo de ropa, pero que deje, digamos, algo a la imaginación, ¿no? Que a lo mejor tenga, no sé, una blusita con ciertas transparencias, no sé yo, algo así. Entonces, obviamente, no se está exponiendo totalmente las partes genitales, pero sí hay mayor grado de erotismo en aquella donde la mujer está digamos, de forma más sensual, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no nada más el hecho de percibir imágenes desnudas es equivalente a erotismo, pues obviamente tiene que ver también con la forma de ser, ¿no? Y pues bueno, también tenemos lo que es el tacto. El tacto es muy importante en esto del erotismo. Yo creo que hay que saber, antes que nada, nosotros mismos descubrir qué sensaciones nos gusta descubrir, nos gusta sentir, ¿sí? Para que una vez que descubras en qué partes te gustan ciertas sensaciones, lo puedes compartir con tu pareja, ¿no? Y el hecho de que tu pareja te haga sentir estas sensaciones tan ricas, pues obviamente va a hacer que la relación se disfrute y se goce mucho más, ¿sí? Entonces hay diferentes jueguitos que pueden ayudarnos a sentir a través del tacto, ¿sí? Entonces uno, yo creo que todos tenemos como gran herramienta la imaginación. Con la imaginación puedes hacer sin fin de cosas, te puedes, digamos que, descubrir a ti mismo, generar placer sexual a ti mismo, y también vas a poder generar un placer, un goce en tu pareja, ¿sí? Entonces, pues es muy importante que sepas saber disfrutar del tacto, ¿no? Y pues, por ejemplo, nosotros mismos podemos, digamos, hacer pruebas, ¿no? A lo mejor puedes con tu manita ir acariciando ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? Y puedes ir variando de intensidad de las del tacto, ¿no? A lo mejor al principio puede ser, no sé, una caricia donde imprimas algo de fuerza, y puedes ir variándolo, ¿no? Hacerlo como un poquito más suave, irlo haciendo un poquito más suave, ¿no? Entonces yo creo que es muy válido que te enseñes a explorarte, que te enseñes a saber qué sensaciones te gustan a ti, para que pues puedas descubrir sensaciones bastante agradables que te van a llevar a un nivel de goce y de excitación bastante alto, ¿no? Y que vas a disfrutar muy plenamente. Otro canal que tenemos para percibir el erotismo es el oído. Pues el oído, la voz tiene también mucho que ver. Como les comentaba en el programa pasado, el hecho de modular la voz, de hablar un poquito más despacito, de hablarle a tu pareja al oído y decirle, no sé, cosas divertidas, cosas eróticas al oído, pues puede despertar en él un nivel de excitación, y de erotismo muy grande, ¿no? Y pues gracias a esto puedes inducir como un jueguito sexual, ¿sí? Otro canal que tenemos es el gusto. Sí, muchas veces, pues, a través de jueguitos puedes inducir niveles de erotismo muy grandes, ¿no? Entonces vas a decir a lo mejor, pero pues, ¿cómo que el gusto? En el gusto no nada más involucramos los besos, sino que también involucramos, por ejemplo, algunos juegos en donde tengan que comer cierto alimento, ¿no? A lo mejor chocolate sobre el cuerpo de tu pareja, no sé, qué sé yo. Es cuestión de que tú eches a volar tu imaginación, ¿no? También tenemos, bueno, me hace falta un sentido. Tenemos vista, gusto, tacto, oído y olfato. Gracias, Ángel. Olfato. Pues tenemos también muchas veces que puedes inducir el erotismo gracias a tu aroma. Y esto no tiene que ver básicamente con el perfume o la loción que usan, ¿no? Sino también por cuestiones hormonales. No sé si a ustedes les ha pasado que se siente como una atracción, un disfrute del olor de la otra persona, a pesar de que no tenga puesto alguna fragancia, ¿no? Y esto se debe gracias a la química hormonal que existe entre las personas. Entonces, pues, aparte de las hormonas, podemos auxiliarnos de alguna loción, de alguna cremita que huela rico.

¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Xe. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Xe. Continuamos con esto que es Desestrésate, cuando son ya las 6:28, aproximadamente, ¿no? Por aquello de un minutito antes, un minutito después. ¡Híjole! Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿no siente que se está pasando demasiado rápido el año? Ya casi estamos a mitad de año, ¡híjole! ¡Qué rápido!, ¿no? Pero pues, si se nos está pasando rápido el tiempo, pues qué bueno, es señal de que estamos haciendo cosas muy productivas en este año, ¿sí? Bueno, continuamos ahora sí con el tema erotismo. Ahora les voy a dar algunos tips de erotismo. Muchas veces suele pasar de que la rutina, el trabajo, el estrés, el cansancio influyen en tu relación de pareja y dejan caer este grado de erotismo, ¿no? A lo mejor se vuelve como una rutina. El erotismo en pareja nos va a ayudar a que sea una relación, aparte de intensa, divertida, porque gracias a la imaginación podemos hacer sin fin de cosas eróticas con nuestra pareja y disfrutar, divertirnos, gozar, no sé, en serio que si sigues algunos tips de los cuales te voy a dar, seguramente vas a disfrutar y tu relación en pareja va a mejorar bastante. Yo creo que el erotismo no hay que manejarlo únicamente al principio del noviazgo o al principio de la relación en matrimonio, ¿no? Es algo que hay que procurar que dure para siempre, porque esto le va a dar como un toque especial a la relación, ¿no? Va a hacer que la relación sea mucho más placentera, que no se caiga la monotonía, y pues vas a ver que vas a disfrutar bastante, ¿sí? Entonces, puede que tú digas, ay, es que no tengo dinero, no tengo tiempo. No necesariamente necesitas dinero o demasiado tiempo para poder llevar a cabo algunos juegos de seducción, juegos de eróticos, ¿no? Un ejemplo podría ser, no sé, a lo mejor en la mañana, llevarle el desayuno a la cama. Pero a lo mejor vas a decir, ay, ¿eso qué tiene de erótico? Bueno, pero ¿qué tal si le llevas algún yogur y lo pones en ciertas partes de su cuerpo? Aparte de que él va a sentir, o él o ella va a sentir la sensación de, no sé, a lo mejor si es el yogur, va a sentir la sensación de frío en su cuerpo en la zona en que lo apliques, ¿no? Entonces esto va a hacer que tu pareja alcance un nivel de excitación muy alto. Y aparte, pues nada, no nada más él, sino que tú también. Aparte no nada más es untarlo listo, ¿no? Hay que comerlo. Entonces, ahí el detalle. Entonces tú puedes llevar el desayuno a la cama, pero no nada más un simple huevo, ¿no? No le vayas a querer embarrar los los huevos o no sé el mole, ándale, el pozole, ¿no? Tiene que ser algo creativo, ¿no? Algo que puedas comer y que sea fácil la aplicación, ¿no? Entonces, está este tip, llevarle el desayuno a la cama a tu pareja. También otro tip podemos poner, por ejemplo, el visitar a tu pareja en la oficina. ¿Cuántas cosas no han sucedido en no sé cuántas oficinas? Claro está que hay que tener nuestros debidos cuidados, ¿no? A lo mejor si tu pareja está bajo cámaras de vigilancia y tú llegas acá de repente con, no sé, en caso de que seas mujer, con una gabardina, por así decirlo, y sin nada de ropa y de repente, te destapas la gabardina y ándale que hay cámaras de seguridad. si no te importa el exhibicionismo, pues adelante, ¿no? Vas a dar un espectáculo que qué bárbaro, ¿no? Pero va a estar, yo creo que, repitiéndose el video por un buen periodo de tiempo. Pero bueno, en dado caso de que no tenga cámara de vigilancia, si su oficina sea un lugar cerrado, pues puedes aprovechar este lugar muchísimas veces, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta que a lo mejor tu pareja se encuentra bastante estresada por demasiado trabajo y cosas de estas, ¿no? Entonces también hay que saber llegar, porque a pesar de que tenga mucho trabajo, no llegues diciendo, ¿sabes qué? Quiero sexo. No, sino que es un juego, ¿no? A lo mejor tú al principio vas a llegar a seducirlo. Y si él cae en tu juego de seducción, pues ya le hiciste, ¿no? Puedes hacer gran variedad de cosas en la oficina. Otro tip es disfrazarse. Para esto yo creo que debemos de tener, digamos, mucha confianza en nosotros mismos. Porque, por ejemplo, si una como mujer tiene un sinfín de complejos, ¿no? Que si la lonjita, que si la estría, que si, no sé. De repente, si te vas a disfrazar, ¿de qué cosa? De conejita, por así decirlo, ¿no? Entonces debes de tener la confianza para poderte poner el disfraz de conejita. Igual para los hombres. A lo mejor los hombres no tienen tantos complejos con su cuerpo y les podría ser más fácil disfrazarse de policía, de vaquero, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto del disfraz es un juego erótico y es un tip erótico que lo puedes llegar a disfrutar bastante en pareja. Y vas a ver que esto va a crear una felicidad, no sé, algo bastante interesante en la pareja, ¿no? Entonces, pues, ahí que podemos recurrir a los disfraces. A lo mejor puedes preguntarle indirectamente a tu pareja, a ver, ¿a ti qué disfrazito te gusta? A lo mejor pasas fuera de una sex shop, ¿no? Y de repente ya ven que están colgados algunos disfraces. Y pues puedes así como que sin querer, a ver, ¿cuál te gusta a ti? Pues ya que te diga, ¿no? Pues tal, ¿no? Y le puedes dar de repente la sorpresa de en la noche, en la mañana, a la hora que tú gustes, disfrazarte de aquel disfraz que a tu pareja le gustó más, ¿no? También tenemos los juegos de mesa. Van a decir, bueno, pero juego de mesa, ¿qué tiene de erótico, no? Podemos poner nuevas reglas, ¿sí? Entonces, podemos jugar, por ejemplo, Twister, y a lo mejor podemos empezar con un strip, ¿no? De si vas perdiendo, quitarte un poco de ropa, ¿no? Y pues a lo mejor va a llegar el momento en que ya no tengas nada de ropa y bueno, seguramente no vas a continuar jugando el juego de mesa, ¿no? Vas a estar haciendo otras cosas, ¿sí? Otro tip de erótico, y yo creo que esto es bastante común, son los mensajes de texto cargados de pasión. Puede que le mandes, esté tu pareja trabajando, no sé, a lo mejor está de viaje y tú le puedes mandar algún mensaje de texto cargado de erotismo y vas a ver que cuando él regrese a casa, uff, no te la acabas, ¿sí? Pero bueno, continuamos, vámonos a continuación con algo de musiquita, vámonos con esto que pertenece a Papa Roach y se titula Last Resort, desestrésate. Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my heart bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces, I reach my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my heart bleeding. Care if I die bleeding, would it be wrong, would it be right? It was on my life tonight, chances are that I might mutilation. Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de useinetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por useinetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Cusey Network Radio. Estás escuchando Radio Cusey. En el 96.7 de FM, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica, en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución, número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, experimentando hasta tus sentidos auditivos. Continuamos con esto que es Desestrésate cuando son ya las 6:41 y voy a continuar mencionándoles algunos tips más de erotismo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, estrenar jueguitos. No nada más pueden ser las combinaciones de los juegos de mesa que con las nuevas reglas que nosotros adaptemos, ¿no? Sino que también podemos valernos de alguna sex shop. En las tienditas estas vas a encontrar un sinfín de cosas que van a hacer que puedas disfrutar bastante de la sexualidad, de tu sexualidad junto con tu pareja, ¿no? Y a lo mejor no nada más con tu pareja, también puede ser de forma privada. Otro tip es el Kama Sutra. Entonces yo creo que si le das una ojeadita y al principio muy posiblemente te vaya a costar algo de dificultad el poder realizar ciertas posiciones, ¿no? Pero pues todo es cuestión de práctica, así que si practicas bastante vas a ver que después te volverás un experto, una experta en el Kama Sutra. Sí, entonces pues también es muy válido, ¿no? De no que el hacer variada las posiciones para que puedan disfrutar y divertirse, gozar mucho más. También como tip podemos tener la visita a un spa, ¿sí? Entonces esto va a generar un nivel de relajación, de desestrés, de tranquilidad bastante amplio, ¿no? Van a disfrutar al principio de los dos de forma separada, ¿sí? Entonces a lo mejor vas a disfrutar tú en forma personal de tu masajista, ¿no? Que te esté poniendo el aceitito, te esté dando el masaje, que si las piedritas calientes, que si el baño de barro, no sé. Entonces, también vas a tener la oportunidad de ver a tu pareja, el disfrutar de lo rico que es un spa, ¿no? Y a lo mejor terminando tu sesión de spa puedes irte, no sé, a una cabañita o a un lugar privado con tu pareja, ¿sí? Pues bueno, estos son algunos tips. Yo creo que ustedes deben de tener muchísimos más que ponen en práctica. Y pues el chiste es no permitir que la sensualidad, que la diversión sexual en la pareja caiga, ¿no? Por eso es muy válido el recurrir a los juegos eróticos. Y pues cada uno de nosotros tenemos nuestro preferido, ¿no? Como les comentaba, habrá quienes tengan ciertos complejos en cierta situación y no se animen a hacer algo diferente, pero pues el chiste está animarse, ¿no? Y pues igual el tener confianza en nosotros mismos y claro, el conocer qué le gusta a nuestra pareja. Igual si tú sabes que no le gustan los disfraces, pues a lo mejor no sería conveniente, ¿no? Por eso también es muy indispensable que conozcas a tu pareja. Y bueno, A continuación les voy a platicar de lo que, de saber distinguir, saber hacer diferencia entre lo erótico y lo pornográfico. Yo creo que esto tiene que ver mucho con cada persona, ¿no? Básicamente, si nos vamos a la definición de pornografía, tenemos que es la exhibición de cuerpos desnudos, ¿no? Entonces, podríamos, por ejemplo, o considerar, no sé, a lo mejor a la Venus desnuda. Para algunos puede ser algo pornográfico porque se está mostrando el cuerpo desnudo, ¿no? Pero para algunos otros más bien puede ser algo erótico, algo sensual. El ver la silueta bien, no sé, proporcionada de la Venus, ¿sí? Entonces muchas veces por eso se tiende a confundir lo que es el erotismo con la pornografía. Pero pues hay que saber que, bueno, hay que tener en claro que sí, las dos tienen cierta carga sexual, ¿no? Pero pues aquí lo que las distingue podría ser, pues, bueno, muchos consideran que la pornografía trata algo sexual, pero de una forma grotesca, ¿no? Pero como les decía, hay de gustos a gustos, y a lo mejor a lo que a ti te parece pornográfico, a alguna otra persona le parece erótico, ¿no? Y en cuanto a el erotismo, tiene que ver mucho más con la sensualidad y con la necesidad de involucrar sentimientos, ¿no? No nada más es el goce sexual, sino que tiene también que ver con el goce de disfrutar a ti mismo o también de poder disfrutar a tu otra pareja. También muchas veces pues se involucran sentimientos, ¿no? Sentimientos de cariño, sentimientos de amor, sentimientos de deseo. Mientras que la pornografía tiene que ver, digamos, con una necesidad, por así decirlo, animalizada, ¿no? Instintos animales que el ser humano posee, ¿sí? Entonces, pues, básicamente esta es la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico. Pues, entonces, digamos que hay que saber distinguir bastante bien estos términos, ¿no? Y, pues, bueno, una vez que digo, la pornografía no es, bueno, al menos no es considerada grave, ¿no? Si a ti te gusta lo pornográfico, pues ánimo, ¿no? Estás en todo tu derecho. Pero pues también yo creo que puedes disfrutar del erotismo cuando hay más sentimientos involucrados, ¿no? Entonces, pues te invito a que descubras ¿qué es lo que te erotiza a ti? ¿Qué es lo que erotiza a tu pareja? Actualmente está muy de moda lo que es el pull dance, ¿no? A lo mejor muchas de nosotras las mujeres lo tomamos como meramente algo como ejercicio. Pero pues también esto del tubo tiene cierto grado de erotismo, ¿no? Podrías, por ejemplo, si tú estás yendo a tus clases de pool dance, de repente si ya te volviste una máster en esto del tubo, puedes darle una sorpresita a tu pareja, ¿no? Y que puedes decir, sí, qué bueno, me estoy ejercitando, estoy tonificando toditos mis músculos, pero pues también lo puedes aprovechar forma erótica, ¿no? A lo mejor si te compras, no sé, algún atuendo sexy, sensual, y pones en práctica todos tus conocimientos de pool dance, entonces pues vas a ver que vas a crear un grado de excitación bastante grande en tu pareja. Entonces pues yo creo que hay que saber sacar ventaja, ¿no? De la sensualidad, del erotismo, para poder gozar y disfrutar no nada más de tu pareja, sino de la sexualidad. Como les comentaba, es muy, muy válido que experimentes en ti mismo, ¿no? Ya les decía que tenemos distintos canales para percibir el erotismo y también para proyectarlo, ¿no? como les mencionaba, podemos hacer pruebas primero en nosotros mismos para experimentar nuevas sensaciones y para detectar qué es lo que nos gusta. Les comentaba hace ratito de las caricias, ¿no? Con el tacto no necesariamente puedes jugar con las manos, ¿no? El tacto involucra absolutamente toda tu piel. Entonces, todo está en tu imaginación, ¿no? Por ejemplo, puedes recurrir a lo mejor a alguna plumita de ave, plumita de ave que... En algunas sex shop venden algo así como un plumerito, ¿no? Y están hechas de, pues obviamente de plumitas. Entonces, con este plumerito tú puedes ir descubriendo sensaciones, ¿no? A lo mejor el plumerito al principio lo pones en tu palma de la mano y lo empiezas a frotar. Y vas a descubrir cierta sensación, ¿no? Pero después a lo mejor cambias el plumerito de lugar y lo recorres al brazo, ¿no? Y vas haciendo diferentes movimientos con él, a lo mejor circulares, a lo mejor rectos, a lo mejor rápido, despacio. Entonces, con esto vas a descubrir que puedes llegar a generar un sinfín de sensaciones. Y pues imagínate, si produces sensaciones en ti, ¿qué no producirás si tú las realizas en otra persona, ¿no? En tu pareja. Entonces, pues el tacto involucra bastantes cosas, ¿no? A lo mejor también podría ser, no sé, con el tacto podríamos experimentar también lo que son las sensaciones de caliente y frío. Entonces igual podrías recurrir a lo mejor a algún hielito, ¿no? El deslizar el hielo por ciertas zonas del cuerpo resulta ser algo bastante erótico, sexual y excitante. Entonces, pues es cuestión de que eches tu imaginación a volar y de que experimentes cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues también tenemos este tip de experimentar con cosas frías. También tenemos, por otra parte, el experimentar con cosas calientes, ¿sí? Entonces tenemos que en las mismas sex shop venden un tipo de aceitito que si tú lo soplas produce una sensación de calor en la piel, ¿no? Entonces, pues este aceitito lo puedes untar en zonas específicas del cuerpo y vas a ver que si lo frotas o si soplas en él va a producirse una sensación de calor también bastante agradable y excitante. Les comentaba también de la vista, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque depende de tu imagen, de lo que tú proyectes, es lo que van a alcanzar a percibir en los demás, ¿no? Entonces, aquí lo más recomendable es que tengas muy buena autoestima, que mejores tu autoestima, ¿no? Que te sientas a gusto primero contigo misma para poder proyectar lo que gustes en las demás personas, ¿sí? Entonces, pues bueno, espero que estos tips te hayan servido. Yo creo que ustedes me podrían dar un sinfín de tips más. Como les comentaba, todo está en la imaginación. Hay que saber disfrutar, hay que jugar a erotizarnos, ¿sí? Entonces vas a ver que, híjole, cuando disfrutas de tu sexualidad también a través del erotismo, es algo muy divertido, ¿no? No solamente divertido, también es algo que vas a disfrutar, que vas a gozar, vas a ver que te la vas a vivir con una sonrisa en la boca en todos los días, ¿no? Entonces, pues, aquí la recomendación. Espero que te haya gustado el tema. Les agradezco por habernos escuchado y pues bueno, los invito a que se queden con nosotros a escuchar Cromosoma 23 con nuestro compañero Carlos y Alexa y también Mario, si no me equivoco es Mario también locutor, Chilango, bueno, con Chilango. Entonces los invito a que escuchen Cromosoma 23 a continuación ya a las 7 de la tarde. Y pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por haberme sintonizado. Y pues bueno, hay que poner en práctica todo esto que les he mencionado, ¿no? Y vas a ver que lo vas a disfrutar y vas a decir, ¡wow! Y pues aparte hace que la relación de pareja mejore, que no quede estancada, ¿no? Que sea divertida, que haya pasión, intensidad, entrega, ¿sí? Entonces, pues bueno, espero te haya sido interesante el tema de hoy. Y pues bueno, yo me despido con algo de musiquita, con esto que pertenece a cargo de Bob Singer, se titula Love Generation. Muchas gracias por haberme sintonizado, yo soy Laura Ríos, gracias a Ángel en los controles y a disfrutar el fin de semana. Desestrésate.